Y si no le has dado like a nuestra fanpage, pues no tuviste infancia. Así que hazlo pronto. Reportó para ustedes Chris Maggi, Noticiero Juvenil Chasquicón. Y es que cuando se trata de ayudar, hay muchas cosas en las que podemos dar nuestro granito de arena. Hay muchas causas en el mundo y muchas campañas. Pero lo más importante, si te vas a unir a una campaña, es que lo hagas con el corazón. Así es, Andrés, lo más importante es ayudar con el corazón. Pero ¿qué te parece si ahora nos vamos con un poco de anuncios y enseguida regresamos con más noticias que son de tu interés aquí en el Noticiero Juvenil Chasquicón? Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Papi, papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ah, entonces el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la Iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. Sí, qué bacán. Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Después de estos cortísimos anuncios, te cuento, Chris, que vamos a hablar del parkour. ¿El parkour? ¿Y qué es eso? He escuchado, pero ni idea de lo que se trata. Cuéntame un poco más. Pues el parkour es el arte de desplazamiento por ambientes urbanos o naturales. O sea, ¿cómo? ¿Saltan por todos lados así, tipo películas de acción? ¡Exacto! Pero escuchemos un poco más acerca de este trabajo periodístico bajo la investigación de Samantha Guano y narración de Luis Zamorano. En este segmento juvenil vamos a conocer sobre un deporte que se está volviendo muy popular en las calles de Latinoamérica. Es el llamado parkour. Pero, ¿qué es el parkour? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a nuestro país? Conozcamos un poco más. El parkour es originario de Francia y es el arte del desplazamiento por ambientes urbanos o naturales. El parkour consiste en superar obstáculos que se presentan en tu camino utilizando las debilidades de tu propio cuerpo. El parkour llegó al Ecuador aproximadamente hace 60 años. Claro que muchos de nosotros no lo conocíamos o se tenía una idea equivocada de lo que realmente era. Pero el colectivo Parkour Quito demostró que este deporte es más que un deporte y lo reconocieron como el arte de desplazarse con tu cuerpo. Esteban Herrera, de 23 años, es integrante del colectivo Parkour Quito. Nos cuenta su experiencia y cómo inició en este deporte. Yo me involucré hace más de 5 años, en los cuales con amigos estábamos viendo de saltos de personas que subían al YouTube, que saltaban de un techo al otro, subían las paredes, se daban mortales, hacían desplazamiento, hacían cosas que para nosotros parecían imposibles. Pero con la práctica, una que otra caída que siempre hay en cualquier deporte, nos dimos cuenta que el cuerpo humano está desarrollado para hacer estos movimientos, para hacerlos a través de cualquier ambiente, como digamos en este caso los chasquis, que también iban de un lugar al otro, de árbol en árbol, subiendo descalzos y lo hacían. Entonces, va 5 años, hemos creado lo que es una comunidad, en la cual cada vez vienen más personas, niños, mayores, jóvenes, mujeres, hombres, sin ninguna distinción, y van desarrollando sus habilidades del cuerpo, conociendo lo que es desde la punta de tus pies hasta la cabeza. Como Esteban, muchos chicos, chicas, niños y niñas lo practican, pues afirman que la única herramienta que se necesita es el cuerpo. Y claro, no tener miedo a las alturas, ser más arriesgados y mantenerte saludable y muy ejercitado. La comunidad a la que Esteban pertenece es una excelente guía para los que quieran practicar este deporte. La comunidad nació hace más o menos unos 3 años, entonces grupos del Valle, de la Universidad de San Francisco, de la Católica, de la Central, también del Sur, nos reunimos. Nos conocimos mediante videos, mediante comentarios en el Facebook y nació lo que es la comunidad de Puerto Urquiza, en la cual nosotros invitamos a todas las personas para que se unan a nosotros que quieran conocer el arte. O sea, les damos las técnicas básicas, en la cual nosotros le llamamos JAM. El JAM es una reunión de trazadores. Entonces le damos las técnicas básicas, pero actualmente, pese a que nosotros les damos las técnicas y todo eso, unos amigos se pusieron lo que son talleres de puerto. O sea, para iniciarles desde un principio, o sea, ya es más profesional, o sea, ya indicar lo que es la técnica, dedicar directamente solo a esas personas para que aprendan y vayan de poco a poco evolucionando lo que es el puerto. Más para evitar las lesiones. Porque nosotros como fundadores de Puerto Urquiza, la verdad hemos tenido algunos casos lesiones, otras cosas desconocimiento, entonces hemos tratado de que las personas que vengan ya no tengan ese desconocimiento de qué es eso, por qué hacen esto, cómo me hago, no te caigas sino enseñarles. Si te estás preguntando dónde se puede practicar este deporte, no te preocupes, Esteban nos cuenta cuáles son los lugares donde se puede practicar el parkour. No hay un espacio definido, o sea, vamos por ejemplo a universidades, vamos al Parque El Elegido, vamos por toda la calle la 6 de diciembre, por la González Suárez. Entonces vamos adaptándonos a lo que ha creado el humano o se ha creado por sí natural. Entonces normalmente hay arquitectos que hacen unas estructuras increíbles. Entonces nosotros vamos y le tratamos de dar vida a estas estructuras que la gente no utiliza. Porque por ejemplo hay un parque, está botado, pero hay bastantes saltos, vallas paralelas, entonces nosotros vamos a tratar de crear movimiento y tratar de utilizar también nuestro cuerpo y mente, o sea, tener un buen estado físico y no dejar botado el lugar, sino crearlo. ¿Y has tenido algunos problemas con respecto al uso de estos lugares públicos? Bueno, la verdad, anteriormente sí, porque no sabían lo que es el parkour, pero actualmente ya hay bastantes medios que igual nos han hecho las entrevistas, hemos salido, nos han promocionado, han salido, entonces la gente ya se identifica y ya sabe lo que es el parkour, entonces en ese momento y ahorita actualmente no tenemos problemas, pero anteriormente sí. Y habían guardias que decían, no, ¿qué están haciendo? ¿Qué parece? Que han de ser típicos ladrones, que se quieren meter, todo eso. Entonces, más los guardias, algunos guardias que ni siquiera saben, otros sí eran chéveres, como que, bueno, sí, salten nomás, con tal de que no ensucien ni nada. Entonces nosotros saltamos y tratamos de dar nuestro movimiento. De ahí la gente, ¿no? La verdad, no. Así tanto problema, no. Pero hay otros amigos que sí, porque a veces les ven como que no dicen nada y se dejan. Entonces también uno trata de hacer valer sus derechos. Y si lo tuyo no es saltar, Esteban nos cuenta sobre los diferentes estilos que existen dentro del deporte del parkour. Hay diferentes teorías, porque le han definido en algunas ramas. Hay una rama que le consideran como el free running. El free running es solo mortales, o sea, tú le metes mortales y en ese caso sí hay competencias. Si te explico, o sea, hay algunas competencias que hace Red Bull, Aeromotion, entonces más lo hacen es parkour, pero todo con mortales. Entonces, tú le metes lo que es un front flip, un mortal hacia adelante, hacia atrás, giros, mortales, entonces vas adaptándole y vas metiéndole mortales. Pero para muchos, en la teoría global, le identificamos al parkour que es todo eso. Porque si yo le hago mortales y lo hago bien, no hay problema, no pongo en riesgo mi cuerpo. Estoy dando el movimiento y estoy creando mi propio estilo. Entonces tú puedes crearlo y ese es parkour. Pero sí le dividen en ciertas cosas. O sea, también hay el tricking que es, pero eso sí es. En el césped solo hacen patadas, giros. Y así, giros y patadas. Como lo afirma Esteban, la filosofía de este deporte es ser libres, por lo que no importa cuál es tu preferencia musical o grupo urbano. No te preocupes si te gusta el reggaetón, el rock, la electrónica o el hip hop. Lo único que necesitas es ropa cómoda para desplazarte y ganas de aprender los innumerables trucos. Anímate, investiga más sobre este increíble deporte, diviértete y aprende. Sobre todo, mantén tu cuerpo saludable. Quiero invitar a todos los de Quito a nivel nacional, porque hay bastantes páginas que busquen lo que es Parkour Quito, Parkour Guayaquil, Parkour Ambato, Ibarra, Puyo, y van a encontrarnos en el Facebook lo que es las fotos, videos, eventos para que nos conozcan, y van a encontrar también lo que son los talleres, que damos a todas las personas que quieren conocer este arte y también pueden ver nuestros videos, que básicamente es todo lo que es, tratamos de darle un recorrido a Quito, mostrando los lugares más emblemáticos y adaptándolos a nuestro movimiento, que es el parkour. Ya, y la dirección, todo esto lo encontraremos en tu página. Sí, se pone en el Facebook Parkour Quito Comunidad. Mm-hmm. Oye, André, ¿sabías tú que el Ecuador es un referente mundial en políticas públicas? O sea, ¿cómo? ¿Has escuchado de la misión Manuel Espejo? Pues claro, es un proyecto donde tienen a personas con discapacidad, ¿cierto? De ley. Desde el 2009 se realizó en todo el Ecuador un estudio por ubicar a todas las personas con discapacidad y así poder ayudarlas. Y ahora lo están repitiendo en otros países. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero para conocer más de este proyecto, escuchemos el siguiente reportaje de nuestro chasqui reportero Daniel Mendoza con Z de Zorro. Hola chicos y chicas, ya sabemos que en el fútbol no nos fue tan bien. Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón. ¡Oh, no! Pero somos campeones mundiales en otras cosas. ¿Como llegar atrasados o dejar todo para última hora? Tranquilízate y no seamos tan negativos. Te cuento que nuestro país es un ejemplo en cuanto a la ayuda a las personas con discapacidad. La visión Manuel Espejo, impulsada desde la Vicepresidencia de la República, empezó en el 2009 identificando a todas las personas con discapacidad en el territorio ecuatoriano. Luego se entregaron ayudas técnicas, es decir, implementos como colchones, cojines, sillas de ruedas, bastones de diversos tipos, pañales, etc. Esta misión de ayuda se está replicando en un montón de países y otros están analizando también hacerlo, como México, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá y Paraguay. Ahora la institución que se encarga de manejar este proyecto es la CETEDIS, Secretaría Técnica de Discapacidades. Así que nos fuimos a las oficinas de esta institución y conversamos con el licenciado Rodi Camino, asesor de la misión. Escuchemos. Sí, hay varios intentos de cooperación, muchos de ellos que ya se están ejecutando. Hay varias actividades que se vienen desarrollando en varios países de América del Sur. Ahí podemos comentar uno de los más importantes es Uruguay, en donde se inició con un plan piloto en una de las localidades, Artigas sin Barreras, y luego ya ahora se habla de una estrategia de Uruguay sin Barreras. Hace pocos días también hubo una iniciativa similar en Paraguay, en donde el trabajo de las personas con discapacidad. También hay actividades con Cuba, con Venezuela, y también con organismos internacionales como el Naciones Unidas, el UNFPA, el Plan Mundial de Alimentos, el Banco Mundial y otras instituciones con las cuales se viene trabajando de la mano para desarrollar todavía más capacidades en relación a las personas con discapacidad. Pero la misión no solo se limita a entregar elementos técnicos como sillas de ruedas, sino que también apoya emprendimientos, brinda asistencia médica y también trabaja en muchas otras áreas. La Secretaría Técnica de Discapacidades viene realizando un trabajo enfocado a lograr la independencia de las personas con discapacidad. Eso significa que las personas puedan tener cierta autonomía en tema salud, en tema económico, en tema de vivienda y en todo lo que significa como eje transversal cuestiones de gestión del riesgo y pueda de esa manera enfocarse con mejores perspectivas hacia un futuro. Ana María Calero, comunicadora social del CETEDIS, nos da ejemplos de cómo se aplican este tipo de ayudas. Nosotros en Puerto López tenemos la madre de una persona que tiene 30 años, que tiene discapacidad severa. Y esta señora con sus dos hijas aplicó al tema del emprendimiento y ellos elaboran joyas a base de la piel de pescado. Entonces el emprendimiento de ellos es así, tienen ahora un taller, tienen un local comercial en el puerto donde venden todo, pero el emprendimiento obviamente lo genera la familia, no la persona con discapacidad severa prácticamente porque es difícil en esas condiciones. Entonces está enfocado para todo tipo de discapacidad, tanto a nivel familiar o a nivel personal. Bueno, debemos sentirnos orgullosos de que nuestro país se preocupe por las personas con discapacidad. Muchas de estas personas ahora tienen una mejor calidad de vida y qué bacán saber que habrán muchas más en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, porque en noviembre del año anterior, Ecuador motivó la consulta regional de las Américas, donde se elaboró un plan de acciones sobre discapacidades de la Organización Mundial de la Salud y fue aprobado hace pocos meses. Así que somos campeones, campeones de la inclusión para personas con discapacidad. Ahora nos vamos a unos pequeños anuncios y regresamos con deportes, arte y cultura y la agenda juvenil. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Todo pasa en Medusa Radioactiva. André, ¿te gusta el fútbol? La verdad no, ¿por qué? Entonces, no has de saber de esta noticia. Te cuento que la selección ecuatoriana de fútbol sub-16 ganó el campeonato de la Copa México de Naciones. ¿En serio? ¿La selección ecuatoriana? ¡Wow! ¡Qué genial! Pero cuéntame más, Cris. ¿Qué te parece si escuchamos este audio bajo la investigación de Samantha Castro y narración de Daniel Mendoza y Luisa Morano? El 10 de agosto la selección ecuatoriana de fútbol sub-16 ganó el campeonato de la Copa México de Naciones tras vencer a Paraguay en penales 5-3. Un importante logro para el fútbol nacional, pero veamos cuántos amantes del fútbol conocen de este triunfo. ¿Te gusta el fútbol? Más o menos. ¿Sí? Sí, bastante. Sí. ¿Sabías que la sub-16 ganó la Copa de Naciones en México? No. ¿No? Sí. No. Sí, me enteré de algo de eso. ¿Conoces el nombre de algún jugador de la sub-16? No. No. No. Sí, no. Las selecciones de subcategorías tienen un alto desempeño en campeonatos internacionales. La sub-20 llegó a las semifinales del torneo internacional de fútbol, COTIF, el 18 de agosto jugando en España. La sub-18 ganó medalla de plata en los Juegos Bolivarianos en noviembre del 2013. La selección sub-17 clasificó al sudamericano en Argentina en abril del 2013. En fin, una lista de participación de campeonatos, victorias y demás que la mayoría no estamos enterados. En el año 2006, la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Amateur, hizo una encuesta para conocer cuántos niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos juegan al fútbol. El resultado fue que 265 millones de personas. Es el deporte más popular del mundo, pues a ese número hay que sumarle todas las personas que no juegan fútbol, pero que les gusta mirar los partidos por televisión, oírlos por radio o verlos en los estadios. En países latinoamericanos, como el Ecuador, el amor al fútbol es parte de la cultura. Una encuestadora llamada Brandim, en el año 2010, preguntó a mayores de 15 años en Quito si les gusta el fútbol. El resultado fue que alrededor del 66% de los quiteños dijeron que sí. Pero si se supone que nos gusta tanto el fútbol, ¿por qué no seguimos los campeonatos de las selecciones sub-12 o 16 o 17 o 18 o la sub-20 también? Muchos dirán que es porque esas categorías no juegan tan bien como en las altas divisiones, pero todos los premios que han ganado lo desmienten. La verdad es que alrededor de los grandes equipos y campeonatos como el Mundial, la Champions o la Copa Libertadores existe mucho dinero. Hay tanta gente interesada en el fútbol que las marcas pagan para estar en las camisetas de los jugadores o en vallas de los estadios. Ese dinero hace posible la gran difusión en medios de comunicación de estos campeonatos. Por eso todos los conocemos. Pero si se supone que nos gusta mucho, mucho el fútbol, debemos disfrutar el deporte y no dejarnos llevar por el negocio que hay alrededor. Así que, pendientes de todas las actividades de las subs, como lo hacemos con la selección nacional, animémoslos a continuar con su buen desempeño en la cancha. Queremos felicitar a las chicas y chicos que practican el fútbol porque les apasiona y divierte. Los y las que disfrutan por igual a jugar en el parque, en la calle, en un estadio, con tus amigos, con tu familia o con su equipo. En nuestro segmento de arte y cultura hablaremos de sexores. ¿Sexores? ¿Y qué es eso? Me suena a sexo. No, nada que ver. Más bien te hablo de una banda ecuatoriana que está teniendo un gran éxito en el exterior. Nuestro Chasqui reportero tuvo la oportunidad de conocerlos un poco más. Escuchemos en esta pequeña nota. Thank you. ¿Te gusta esta canción? Pues te cuento que en las muchas andadas que tenemos los Chasqui reporteros, nos topamos con unos panitas muy agradables y además excelentes músicos. Si aún no los reconoces, te los presento. Ellos son Sexores. Esta banda ecuatoriana, pero radicada en Barcelona, España, inunda las salas underground europeas con sus ritmos que ellos mismos definen como Shoegaze más Dream Pop. El Shoegaze es un ritmo alternativo que surge a finales de los 80 y fue bautizado así porque los artistas miraban al suelo mientras cantaban sin tener contacto visual con el público. Y el Dream Pop es un ritmo derivado del alternativo, pero mucho más suave y atmosférico, ensoñador, caracterizado por sus guitarras y efectos digitales. Tuvimos la oportunidad de charlar con ellos durante una de sus presentaciones en Madrid, parte de su gira europea. Este dueto, conformado por 2046, Emilia Bamonde y 606, David Yepes, llevan algún tiempo produciendo su música en España, y producto de esto y de su maduración musical, ahora cuentan con su primer larga duración llamado Historias de Frío. David nos cuenta un poco sobre la evolución que ha tenido este grupo para llegar hasta acá. Decidimos reformular la banda en cuanto a integrantes, y nos quedamos los dos. Ajá, los dos que básicamente éramos la base del proyecto de 2012. Igual recuperamos la sonoridad que queríamos desde un inicio, y de esa forma fuimos sacando sencillos. Hasta ahora, que sacamos ya nuestro nuevo álbum, que es el segundo, Historias de Frío. Escuchar Sexores en vivo es una experiencia extracorporal, un viaje a la melancolía de los ritmos transgresores y efectos desconocidos que retumban en tus oídos, matizados por el suave murmullo de la voz, casi imperceptible, pero profundo sin duda. Le preguntamos a David de dónde nace su música. Escucha lo que nos dijo. La idea básica de la banda y de la música en sí es como experimentar con la sonoridad. Y ahí, en cuanto a la parte lírica, son cosas nuestras personales. Ejercemos el papel de escritores. No es que tengamos mensajes en los letras, solo son cosas nuestras, ideas. Para Sexores, hacer música es una forma de vida, es una forma de decir al mundo presente. Gracias a las becas que consiguieron en Ecuador para estudiar en Europa, este dúo ha podido consolidarse a nivel internacional. Emilia nos cuenta un poco sobre la decisión que tomaron para salir del Ecuador y mostrar su música. Porque ya queríamos salir, pero dejábamos diciendo como que ahí el próximo año, veamos otros lugares. El mundo no es ahora, ¿no? Que ventajosamente sí, creo que ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Nos ha permitido conocer nuevas personas y sobre todo es como que la gente ya ve que tú te estás moviendo, las promotoras, las personas que realizan conciertos, y ya te cogen, porque si te quedas solo en un lugar, es complicado también. Siempre es un placer conversar con amigos que están haciendo música. Sexores ha demostrado que la búsqueda incansable de nuevos sonidos es comparable a su búsqueda por abrir las fronteras, mostrando su música en Europa y proyectando para el próximo año una gira latinoamericana que incluirá Brasil, México, Chile, Argentina y por supuesto nuestro país Ecuador. Si te gustó esta banda, la puedes seguir en su página de Facebook como Sexores, también en SoundCloud o en su página web sexores.com. Además, la música de Sexores rotará aquí en tu Medusa Radioactiva. Así que ya no tienes pretextos para adentrarte en el mundo sonoro de Sexores y viajar con tus propios sentidos. Muchas actividades esperan por ti, así que prepárate. Y si no te llevaron a ver la magia de cerca o las funciones las realizaban en la noche y tú no pudiste ir, no te preocupes que la magia vuelve y más recargada. Isaac Garibaldi Yepes Ochoa, más conocido como Isaac el Mago, tiene el honor de invitar a la población ecuatoriana al primer encuentro de magia infantil que se va a realizar en Quito, Ecuador. Ven a presenciar lo que hacen los mejores exponentes de magia infantil, desde el 2 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2014. Tienes como un mes para asistir. todos los sábados y domingos en la sala del Teatro del Triciclo. Esto está ubicado en la Casa de la Cultura en el segundo piso. El costo de la entrada es de $10 y los niños a mitad de precio. Más información al 099-6052-2059. Repito, 099-6052-059. Y si lo tuyo va más hacia el teatro, te contamos que del 28 de agosto al 20 de septiembre, la obra Gato por Liebre, un espectáculo de clown y comedia física para todo público, presentado por la compañía Imagino Teatro de Chile-Ecuador, intentando emocionar al público con sus talentos como bailarines, magos, cantantes, mimos y más. Interesante, así que no se pierdan de estas grandes funciones. Y también les cuento que estos actores de los que les acaba de hablar Chris se van a presentar el jueves y viernes a las 8 y los sábados a las 6 de la tarde. Las entradas generales cuestan $10, para estudiantes 7 y tercera edad $5. Y una sorpresa especial, todos los jueves es 2x1, así que no se lo pierdan. Además, entérate que se va a realizar un campamento vacacional de turismo ambiental y comunitario. Así es como lo escuchas, un campamento vacacional de turismo ambiental y comunitario. Este se va a realizar del 26 al 31 de diciembre y está dirigido al público en general interesado en prácticas de conservación ecológica y ambiental. Una gran alternativa que nos permite conectarnos verdaderamente con la naturaleza. Si estás interesado, dirígete a las oficinas de Acción Ecológica ubicadas en el sector de las casas. Y si lo tuyo es la comunicación, pues te contamos que si quieres ser parte de nuestra organización, puedes venir y participar como voluntario haciendo tus pasantías con nosotros. Solo debes enviar tus datos a fundacion@chaskicom.org y decirnos por qué quieres ser parte de la comunicación juvenil. Participa y aprende sobre la radio, prensa, foto y video. Si tienes entre 15 y 25 años, puedes unirte a la familia Chaskicom. Ven, aprende y diviértete. También en la Casa de la Cultura hay eventos en todas sus salas. Por ejemplo, la agrupación juvenil Asano Inori invitan a la 11ª convención de anime y cosplay. Este evento se realizará el sábado 6 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como invitados internacionales estará Patricio Acevedo, la voz en off de nada más ni nada menos de Sailor Moon, y Lisa Simpson y Circe Luna. En este encuentro también los asistentes podrán encontrar autógrafos y realizarse fotos gratis. Se nos acabó el tiempo, pero recuerda que el Noticiero Juvenil es un producto de Fundación Chaskicom. No olvides que tú puedes ser parte de este proyecto escribiéndonos a noticierojuvenil@chaskicom.org. Búscanos también en Facebook como Fundación Chaskicom y Medusa Radioactiva. Este es tu espacio de noticias para jóvenes hechas por jóvenes. Nosotros somos Cristian y Andrea y no te pierdas del Noticiero Juvenil cada semana a la misma hora. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.